Las 8 de la mañana me llama Onyx, where you at? Tengo la cone por si alguien se opone, le pego el casco en el cristal de atrás. Cuido cuando andes con puta, no la monta en el Fortrack. Porque no sabes si bajaron el ticket y la cabroneta presta. Llega full lock el permiso, dame con la retro del rack. Seguimos facturando y sigo puro como 20 cosos de crack. Cabrones lo que quieren verme muerto a flow to pack. No corremos por la de nadie y avísale a tu patrón. Que le dé bajito, le tumbamos el vuelo en la fila de tabapirrón. Y ya seteamos el sistema. Si te pillo en la KTM mencionando mi nombre, el palo lo frena. Más sube el dinero, más crece el problema. No se falla una barra en cada tema. Y si me pongo para el problema, te llene boquete en la casa y no te pasa el baño aunque le llora FEMA. Sinfo baja los paquetes y el money. Que yo caigo la 40. Me dicen Sosa porque le dimos a Tony. Le dimos pizza a Tony. Yo me empichono y te pongo huela que sombrero. Me monto en la troca y me bajo sin pero. Es más caro con los G4 a los jackets de cuero. De un paso y siente el aguacero, manero. Si tienes los míos le bajan y tenemos miedo a morir. La chola no echa lejos, dime con qué te va a cubrir. Negocio es negocio, con la amistad no mezclamos. No muerdas la mano y cuidado, la vuelta no es en vano. Cabrón, te vamos a matar tarde o temprano. Uno en los míos le bajan y tenemos miedo a morir. A la chula no echa lejos, dime con qué te va a cubrir. Negocio es negocio, con la amistad no mezclamos. No muerdas la mano y cuidado, la vuelta no es en vano. Cabrón, te vamos a matar tarde o temprano. Tarde o temprano le damos, tarde o temprano tienes que ir al grano. Tarde o temprano el bote llenamos. Tarde o temprano se muere Mengano y su mano. Y aquel que dijo que es tu hermano se va a virar tarde o temprano. Ellos no ganan como gano y tu puta me va a llamar tarde o temprano. Baja los paquetes y el mono. Que yo caigo la 40. Me dicen Sosa porque le dimos a Tony. Le dimos pizza a Tony. Yo me empichono y te pongo huela que sombrero. Me monto en la troca y me bajo sin pero. Es más caro con los G4 en los jaquetes de cuero. De un paso y siente el aguacero, manero. Si quieres los míos le bajan y tenemos miedo a morir. Chola no echa lejos, dime con qué te va a cubrir. Negocio es negocio, con la amistad no mezclamos. No muerdas la mano y cuidado, la vuelta no es en vano. Cabrón, te vamos a matar tarde o temprano. Si quieres los míos le bajan y tenemos miedo a morir. La chola no echa lejos, dime con qué te va a cubrir. Negocio es negocio, con la amistad no mezclamos. No muerdas la mano y cuidado, la vuelta no es en vano. Cabrón, te vamos a matar tarde o temprano. Esto es sencillo, mi hermano. La asociación de los 90 piquetes, cabrón. You feel me? Trap murder. Mickey World. Sinfónico. Dime ecuatoriano, what's good my nigga? Dime Onyx, indicando. Recuerda que tarde o temprano se puede coger cualquiera. Por the Latin music, nigga. Young hustle for life. Humble and hungry though.